desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. En vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Disfrutemos. Amable audiencia de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que transmitiremos en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Ya nos encontramos dispuestos, ya con la microfonía lista desde la noche anterior. Y les mando un saludo de parte de mis compañeros Alan Vallejo en la ingeniería de la radio, Benjamín Castro Carreta en cuanto a la microfonía y la grabación del concierto, a Antonio García, que está en la producción. También mandamos un saludo cariñoso a Brenda Coronel, que se encuentra en Radio Universidad Veracruzana, en Clavijero 24, que es la sede de esta emisión universitaria. Soy Paco Aragón y, por supuesto, todos bajo el mando de nuestro capitán, el maestro Ernesto Colino. Bueno, ¿qué es lo que vamos a transmitir el día de hoy? Bueno, más bien la noche de hoy vamos a transmitir un concierto titulado Celebrando a Leonard Bernstein. Y sí, habrá obras de este director de orquesta, compositor y pianista norteamericano, Leonard Bernstein. Escucharemos dos obras en las cuales darán cuenta la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Aprovecho también para mandar un saludo cordial a nuestras radios hermanas, la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y la Radio Universidad de Colombia, quienes llevan hasta sus latitudes la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana y sobre todo los conciertos y las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Bueno, vamos a hablar del compositor que nos va a ocupar esta noche. Nos referimos a Leonard Bernstein. Lawrence, Massachusetts, fue donde nació el 25 de agosto de 1918 y murió el 14 de octubre en Nueva York en 1990. Leonard Bernstein fue un compositor, pianista y director de orquesta estadounidense, como le comentaba, y fue el primer director de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo fama mundial, célebre por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York por sus conciertos para jóvenes en la televisión entre el año de 1958 y 1972, por sus múltiples composiciones, entre ellas West Side Story, que fue un musical de Broadway muy famoso y que aquí lo conocemos como Amor sin Barreras. También escribió una opereta, Cándida, que es lo que vamos a escuchar en fragmentos, sobre todo la obertura, Cándida, y Un día en Nueva York. ¿Cómo se llamaba Leonard Bernstein? Realmente era Lois Bernstein. Nació el 25 de agosto de 1918 en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos. Y le comenté que murió el 14 de octubre de 1990, a los 72 años en Nueva York. Murió de neumonía y, bueno, tuvo una formación muy importante. Él estudió en la Universidad de Harvard y en el Instituto de Música Curtis. En su ocupación fue director de orquesta, pianista, compositor, musicólogo, profesor, asociado y compositor de bandas sonoras. El género musical que dominó fue la sinfonía y la música clásica. Era pianista y grabó para la Columbia Records y para la Deutsche Grammophon. Las obras notables de Leonard Bernstein fue, como le comentaba, West Side Story, que fue un musical de Broadway, que luego se llevó a la película y, bueno, se sigue representando con éxito connotado. La opereta Cándide. También fue miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, la Academia Estadounidense de Artes y las Letras. Y entre sus distinciones, Leonard Bernstein tuvo la Cruz de la Orden Gran Caballero al Mérito de la República Italiana. También tiene la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, la Medalla de Oro de Honor por Servicios a la República de Austria, tiene premios Grammy, premio musical Leon Sonning, premio Kennedy Center en 1980, tiene el Anillo de Honor de la Ciudad de Viena de 1982, premios Grammy a la carrera artística en 1985, medalla de oro de la Royal Philharmonic Society y el premio imperial de 1990. Leonard Bernstein nació en Lawrence, Massachusetts en 1918 en una familia judía procedente del Oblast de Ucrania. Su abuelo insistió en que su primer nombre fuera Louis, pero sus padres siempre lo llamaron Leonard, que les gustaba más. Oficialmente se cambió el nombre a los 16 años. Su padre, Sam Bernstein, era un hombre de negocios y en principio se oponía al interés que su hijo tenía por la música. No obstante, lo llevó con frecuencia a conciertos. Leonard Bernstein, siendo muy joven, escuchó una interpretación de piano y quedó inmediatamente cautivado, así que empezó a estudiar el instrumento. Él estudió en la escuela Garrison y la Boston Latin School. Su padre rechazó pagarle las lecciones de piano, por lo que Bernstein se dedicó a enseñar a estudiantes jóvenes empleando las ganancias de sus propias clases y pagar su carrera. Te recuerdo que estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. También tenemos unas formas de contacto, se los voy a brindar. En el WhatsApp 2281-040477, repito, 2281-040477. También tenemos Facebook, Radio V y Twitter. Así que por favor, si tiene tiempo y disposición, envíenos un mensaje que para nosotros es oro molido saber que nos están escuchando y que podemos tener retroalimentación por estos medios. Bueno, Leonard Bernstein. Después de graduarse en la Boston Latin School en 1935, acudió a la Universidad de Harvard, donde estudió música con Walter Piston y se asoció brevemente en el club de Herbert Gale. Al acabar sus estudios en Harvard, ingresó en la Curtis Institute de Filadelfia, donde recibió la única nota de A, sobresaliente, igual que Fritz Reiner. Fritz Reiner le concedió clases de dirección y en el verano acudía al Berkshire Music Center. En esta época, Leonard Bernstein también estudió piano con Isabella Vengerova y Heinrich Edvard. Una vida bastante prolífica, musicalmente hablando, de este compositor, director, pianista, que nos va a ocupar esta noche en el concierto titulado Celebrando a Leonard Bernstein. También tenemos otro compositor que tuvo mucho que ver en la carrera de Leonard Bernstein, me estoy refiriendo a Jan Sibelius, a quien la música que hacía tuvo un impacto muy, muy fuerte en el ámbito de Leonard Bernstein, tanto que era como su referente musical. Leonard Bernstein, este compositor es el que nos va a ocupar en el concierto de la Orquesta Sinfónica de esta noche. Y le comento que, bueno, ya vemos en nuestro monitor. Agradecemos a Televisión Universitaria que nos brinda la posibilidad de poner un monitor y poder pasarnos su señal para que podamos ver como si estuviéramos en un palco qué es lo que acontece en el interior de la sala de conciertos Tacna. Y bueno, está haciendo un tiro central en donde podemos ver justamente cómo están situados los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya los vemos todos en sus respectivos lugares, haciendo las escalas necesarias o los pasajes que todavía son importantes de seguir practicando, porque van a interpretarse obras difíciles de Leonard Bernstein y de Jan Sibelius. Siempre los ejecutantes de cualquier sinfónica que yo he visto siempre están practicando en el tiempo que puedan, es decir, fuera del ámbito de la sala. Ustedes pueden estar escuchando incluso una trompeta por ahí que está fuera de nuestra cabina haciendo escalas y calentando, etcétera, porque es muy importante que los instrumentos vayan afinados, sobre todo los metales, que en algún momento, conforme los van interpretando, el metal se va calentando, y entonces eso tiene que ver también con la afinación, de tal suerte que no lleguen fríos al escenario, y sobre todo porque también sufren la variante de la temperatura que existe en Tacna y en todas las salas y teatros del mundo. Existen aires acondicionados para poder mantener una temperatura agradable, pero siempre afecta la afinación, sobre todo en el ámbito de los instrumentos de metal. También los de arco, por supuesto, también sufren una modificación en la afinación, entonces siempre hay que estar como calentándolos para que a la hora que se empiece a ejecutar alguna obra estén, digamos, templados. Y bueno, evidentemente, cuando el primer violín les dé la indicación para la afinación general, pues ya los instrumentos estén en el punto exacto para poder afinarse. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. Desde aquí estamos transmitiendo con muchísimo gusto de poder llevar el ejercicio musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa por la frecuencia de la radio universitaria. Somos entes hermanos, dado que la Orquesta Sinfónica de Jalapa también es una entidad musical perteneciente a la Dirección General de Difusión Cultural, también de la Universidad Veracruzana. Entonces, hacemos una simbiosis muy interesante, en la cual la Orquesta Sinfónica de Jalapa ejecuta sus jornadas musicales, y nosotros, por medio de la tecnología y las ondas hercianas, podemos llevar hacia nuestras latitudes el concierto en vivo, y también, afortunadamente, por la red, poder llevar a otras latitudes lo que acontece los viernes a las 20:30 horas en el ámbito de la música sinfónica en Jalapa, Veracruz. Y estamos escuchando el protocolo de protección civil. Esto nos indica que ya en breves minutos iniciará formalmente este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, titulado Celebrando a Bernstein. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar? Inicia el programa con una obra de Leonard Bernstein, de la opereta Cándida, la obertura. Dura aproximadamente 5 minutos. Después escucharemos de Jean Sibelius la sinfonía número 7, dura aproximadamente 21 minutos. Tendremos un intermedio después y se interpretará la sinfonía número 2, la edad de la ansiedad, de Leonard Bernstein. La parte 1, el prólogo, las 7 edades, variaciones de la 1 a la 7, las 7 etapas, variaciones de la 8 a la 14. La parte 2 sigue con el canto fúnebre, la mascarada y el epílogo. En esta obra, en esta sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad, hay un instrumento solista que es el piano. En esta ocasión tendremos a Alan Goldstein, quien será el ejecutante solista del piano, o instrumento que es importante ejecutar en esta obra de Leonard Bernstein. Este es el programa que escucharemos esta noche y que con muchísimo gusto estamos transmitiendo desde Tlacná, Centro Cultural, por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana en 90.5 de frecuencia modulada, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión, y también por las latitudes allá en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y también allá en Sudamérica, en Colombia, están grabando también estas jornadas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para poder transmitirlas diferidas. Y les mandamos, pues, un saludo muy cariñoso a la audiencia de Radio Universidad de Colombia. Vemos que el público está allá en sus lugares, y entra Lanfranco Marcelletti, quien es el titular de la Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar qué tiene que decir a continuación. Bueno, vamos a continuar narrando. En ese momento Lanfranco se encuentra ya en el podio explicando a la audiencia que se da cita cada viernes a escuchar los conciertos en vivo de la Sinfónica de Jalapa, lo que acontece y lo que respecta al programa de esta noche. Seguramente estará platicando de Leonard Bernstein, toda la trayectoria que ya le leí un poco al principio de esta transmisión, hablar de John Sibelius y de toda esta complejidad sinfónica que lo caracterizó y que de algún modo tuvo una influencia muy importante para Leonard Bernstein. En algún momento reconoce la influencia que tuvo Jean Sibelius en su música. Por ejemplo, como le hemos dicho, Leonard Bernstein es una de las figuras más representativas de la música sinfónica del siglo pasado. Fue sin duda el compositor, director y pianista norteamericano que fue formado bajo la influencia de grandes figuras de su tiempo, como también Aaron Copland o Dimitri Mitropoulos y Sergei Koussevitzky. Desde los inicios de su carrera fue afecto a aproximar la música de concierto a otros géneros y tipos de público, lo que lo condujo a incursionar en la música de cine y de teatro y realizar memorables series de programas didácticos para la televisión. El carácter ingenioso de Bernstein logró atraer a un público variado que comprendió desde jóvenes neófitos hasta melómanos cultos. Bueno, esto es con respecto a lo que se dice de Leonard Bernstein, un figurón en el ámbito musical. También hay que decir que la literatura fue para Leonard Bernstein una importante fuente de inspiración para la composición. En su vasta obra, su vasta producción musical, incursionó también en la ópera, el ballet, el cine y la comedia musical. A este último género pertenece Cándida, una obra basada en la novela satírica homónima de Voltaire, una de las novelas clásicas más importantes de la literatura francesa. La dramaturga norteamericana Lillian Hellman escribió una adaptación basada en la obra de Voltaire y musicalizada por Leonard Bernstein, que se estrenó en el año de 1956 con una fría recepción del público en aquel entonces. Pero más adelante, Bernstein revisó la obra y en 1973 se reestrenó con un libreto más moderno y una coreografía novedosa. Y entonces, Cándida fue entonces ovacionada al grado de ser considerada por la crítica de Nueva York como la mejor comedia musical del año. Fue también el arte literario el que inspiró a Leonard Bernstein para crear lo que sería su Sinfonía número 2 y que esta noche vamos a escuchar en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Después de leer el poema The Age of the Anxiety, el barroco ecléctico del escritor inglés W.H. Auden, Bernstein quedó tan impactado que decidió componer una pieza que evocara el tema principal del poema, la búsqueda de la fe, la pérdida en la soledad humana. La obra para piano, solista y orquesta está fragmentada en varias secciones que ya leí hace un momento y que voy a repetir, correspondientes a la estructura original del poema de Auden. Se estrenó el 8 de abril de 1949 por la Orquesta Sinfónica de Boston bajo la batuta de Serge Koussevitzky, a quien fuera dedicada por Bernstein. Leonard Bernstein realizó también en el 65 una revisión de la obra, presentándola ese mismo año con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Entre las diversas preferencias musicales de Bernstein, destaca su gusto por la música de Jan Sibelius, de quien grabó el ciclo completo de las siete sinfonías. La Sinfonía número 7 de Jan Sibelius discurre en un solo movimiento, que es una forma del todo original para su tiempo. Su elemento de unidad orgánica radica en la tonalidad de do mayor. Los pasajes importantes de la obra están escritos en do mayor o en menor, y la variedad se logra mediante un cambio de tempo, un cambio de ritmo constante y de abundantes contrastes entre los modos mayor y menor, y en la articulación textura orquestal. Después de la séptima sinfonía, Sibelius logró completar apenas una sola obra relevante, el poema sinfónico Tapiola, de 1926, y a partir de entonces cayó en un extraño silencio que lo envolvería hasta su muerte 30 años después, a la edad de 91 años. Jan Sibelius, un compositor y músico finlandés, de quien conocimos justamente su poema sinfónico Finlandia, que tiene un poderío impresionante, esta obra de Finlandia de Sibelius. Seguramente si la reconoce y la recuerda, sabe de lo que le hablo en cuanto a este poderío musical que combina muy bien con el ámbito de lo que podríamos ser una cuestión nacionalista, como lo hizo Fredrik Smetana con su poema, con su ciclo de poemas sinfónicos Mi Patria, un poco lo que hizo Jan Sibelius en esta obra, o como también lo hizo Edvard Grieg con su suite también de Peer Gynt, que evocan justamente la cuestión de sus países de origen. Pues bueno, ya vimos a Franco Marcelletti dirigirse al auditorio, a su audiencia de cada viernes, para explicar de viva voz y tender ese puente de comunicación que ya es común y que el público agradece muchísimo, que el director de orquesta se baje de la solemnidad con la que de pronto se visten algunos directores de orquesta y pueda entablar esta comunicación y explicar de una manera coloquial y amena para que el público que se da cita a escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa y que dirige el Franco Marcelletti, pues pueda tener de primera mano de quien va a dirigir las obras que comenta, pues siempre es como un aspecto formativo y una especie de como de creación de escuela del espectador. De hecho, antes de cada concierto, la Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrece en el mezanín de esta sala una serie de charlas introductorias con algunos expertos para que el público pueda tener algún referente y algún contexto de las obras que van a escuchar, y entonces esto es formativo y de alguna manera cumple con una de las actividades sustantivas de nuestra universidad, que es la extensión de los servicios y la cultura, y que bueno, sea formativo y no solamente venir a escuchar la música sinfónica como una especie solamente de solaz y esparcimiento. Y ya vemos ahí a Lanfranco Marchelletti llegar al podio, saludar al primer violín de la Sinfónica Jalapa, saludar al público y dispongamos a escuchar de Leonard Bernstein, de su opereta Cándida, la obertura. Radio V, 90.5 de frecuencia modulada, desde Tacna, Centro Cultural. Escuchemos. Thank you. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de su director titular, Gianfranco Marchelletti, la obertura de la opereta Cándida de Leonard Bernstein, que es el compositor que nos ocupa esta noche en este concierto titulado Celebrando a Bernstein. Estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, y también por las frecuencias de Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y Radio Universidad de Colombia, quienes también llevan este ejercicio musical y radiofónico hasta sus latitudes. Muchísimas gracias por extender este esfuerzo que hacemos con muchísimo gusto cada viernes para transmitir los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le vuelvo a repetir, la forma de contacto por el WhatsApp es 2281-040477. Repito, 2281-040477. Por favor, envíenos un mensaje para saber que están escuchándonos y también que haga las veces de continuista para que nos diga cómo está llegando la señal de la radio universitaria por donde estamos, por donde usted nos esté cachando. Bueno, ¿qué es lo que va a seguir? Va a seguir la Sinfonía número 7 de Jan Sibelius, que, como comentábamos, músico finlandés, fue uno de los compositores que tuvo una influencia muy importante en el ámbito de la creación musical de Leonard Bernstein. También aprovecho la ocasión para saludar al maestro Enrique Salmerón Córdoba, quien siempre nos escucha, no solamente en los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, sino está pendiente de la programación de Radio V desde la mañana, desde la tarde. Ha sido Radio Escucha, y esto de verdad que nos da mucho gusto que pueda estar comentándonos, como músico que es, cuestiones que incluso nos pueden pasar. Gracias, Enrique. Un abrazo. Bueno, ya tenemos ahí a Gianfranco Marchelletti y vamos a escuchar de Jan Sibelius la Sinfonía número 7, 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. Vamos a escuchar. Thank you. Thank you. Thank you.

90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde CLACNAS, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, México. Acabamos de escuchar de Leonard Bernstein la Sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este viernes correspondiente a este programa celebrando a Leonard Bernstein. En la segunda temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a hacer una pausa y volvemos a este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, estamos de regreso en CLACNAS, Centro Cultural, en donde estamos llevando a ustedes este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde se está haciendo una celebración a este director de orquesta, compositor, magnífico músico que fue Leonard Bernstein, y de quien seguramente usted habrá escuchado una de sus obras, una obra, un musical, propiamente dicho. Estamos hablando de West Side Story, o mejor conocido en español como Amor sin Barreras. Hay unos temas que le han dado la vuelta al mundo, el tema de María. Déjeme decirle que la obra trata de, se llama, el título original es West Side Story, la historia del lado oeste, y habla de una confrontación entre unas pandillas de latinos, y donde surge un romance entre María y el chico que no recuerdo, discúlpeme en este momento el nombre, pero él canta este tema María de Leonard Bernstein, y le ha dado la vuelta al mundo en infinidad de interpretaciones. También hay otra parte de ese musical que se llama América, que hay una versión en español también que le dio la vuelta al mundo. Y bueno, algunos fragmentos de West Side Story son obligados para representarse en varios teatros del mundo, dado que, como le comento, fue muy exitoso por la excelente factura de la música de Leonard Bernstein, que en ese momento, estamos hablando de la década de los 50, cuando se dio a conocer esta obra White Side Story, y que fue, digamos, un parteaguas en cuanto a la cuestión de la composición musical para las obras que se montaban en Broadway, este ícono de las obras musicales en Nueva York. Estamos transmitiendo, como le comento, en Tacna Centro Cultural este concierto dedicado a este compositor norteamericano, director de orquesta, Leonard Bernstein, en donde ya escuchamos dos obras. La primera fue una obertura y ahora lo que acabamos de escuchar es la sinfonía número 2. Y estamos en un intermedio, vamos a tratar de entrevistar a Lanfranco Marcelletti. Bueno, tenemos saludos, nos están escuchando de la casa, transmisión del concierto de Jalapa, nos están diciendo que tienen una excelente calidad de la señal, un audio magnífico. Muchísimas gracias, de verdad que eso es muy importante para nosotros, saber que el esfuerzo que se hace cada viernes para poder llevar hasta ustedes con calidad a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, pues cumplan con su cometido. De verdad que su comentario es muy, muy importante para nosotros. También tenemos otro mensaje. Buenas noches, prometedor concierto homenaje. Felicidades y gracias por transmitir. Así los escuchamos en Aguascalientes. Pues maravilloso, de verdad que qué bueno que se replica la frecuencia de 90.5 allá en esas latitudes, la Radio Universidad Nacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que nos pues nos hace el favor de poder llevar este ejercicio radiofónico que hacemos viernes con viernes, cuando llevamos los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y esa no es la excepción. Y un concierto muy interesante, porque siempre escuchar la música de Leonard Bernstein en vivo siempre es un acontecimiento memorable. Y qué bueno que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pues tenga a bien llevar estos ejercicios musicales con programaciones muy diversas, muy eclécticas, porque si bien podemos escuchar música, digamos, que escuchamos a menudo en el ámbito académico, como pueden ser compositores que siempre disfrutamos muchos, como lo pueden ser Beethoven, como lo puede ser Haydn, como lo puede ser Grieg, a compositores contemporáneos, como el caso que nos ocupa el día de hoy con Leonard Bernstein, o abordar la música de, por ejemplo, de Sibelius, que es el compositor también que esta noche nos acompaña, por decirlo de alguna manera. No siempre es muy recurrente escuchar las obras, en este caso de Jan Sibelius, en vivo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y con ninguna otra orquesta. Uno, si quiere hacer este ejercicio musical, pues debe tener una, bueno, meterse a la red y buscar las obras que uno quiere escuchar, en este caso de Jan Sibelius, o si en el pasado también poder tener una colección discográfica en donde puede uno tener la música de este compositor o de otros. Pero bueno, el hecho de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa y su titular, Lanfranco Marcelletti, puedan hacer una programación ecléctica en ese sentido, siempre se agradece y de alguna manera mantiene en la vanguardia a los músicos de la Sinfónica de Jalapa, porque no pierden esta cualidad de poder abordar en una semana un concierto con diferentes estilos musicales y géneros. Entonces, pues bueno, es una fortuna poder contar con una orquesta de esta envergadura, con una solvencia musical excelente que le permita hacer conciertos cada semana y programar temporadas completas con un año o quizá un año y medio de anticipación, para poder cumplir con el gusto musical de la gente que viene a escucharlo cada viernes ahora en Tacna Centro Cultural, que ya hemos comentado, es una sala diseñada acústicamente para que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pueda interpretar pues con todo el rigor musical estas obras de los compositores, de los grandes compositores, y que puedan escucharse pues con toda esta grandilocuencia auditiva que tiene la sala de conciertos Tacna Centro Cultural. Si usted vive aquí en Jalapa o cerca y no se ha dado la oportunidad de asistir a la sala de conciertos Tacna, déjeme decirle que se ha perdido una experiencia pues bastante rica e importante, porque toda la masa sonora de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, cuando están tocando alguna obra, llega a todas las latitudes, a todos los sitios del público, y se escucha muy, muy bien. De verdad que tener una orquesta, como es el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, tan cercana, es un privilegio para los jalapeños, para los veracruzanos, para quienes viven cerca de Jalapa y tienen la sana costumbre, la bella costumbre de asistir cada viernes a las jornadas musicales que nos ofrece el máximo organismo sinfónico de Veracruz, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que justamente este año está cumpliendo 89 años de labor ininterrumpida. Todo este año 2018 y parte de 2019 hasta el 20 de agosto del 2019 estaremos festejando 89 años y a partir del 21 de agosto del año que entra estaremos festejando el 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Un orgullo veracruzano, un orgullo jalapeño, sobre todo porque está alimentado de gente joven, como pueden ser los chicos que egresan de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana o del Instituto Superior de Música de la Universidad, del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, discúlpeme, y nutren a las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa lo que es necesario cubrir. Es decir, se cumplen los ciclos profesionales de algunos ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa y estos sitios son ocupados por gente joven, por jóvenes ejecutantes, también hay que decirlo, que han abrevado su educación musical tanto en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana como en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Y quienes no logran ingresar a sustituir a algunos ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa, pues tienen las posibilidades de emigrar hacia otros estados de la República donde existen orquestas sinfónicas y que requieren músicos jóvenes para poder nutrir sus filas en los diferentes instrumentos que se requieren. Estamos transmitiendo en vivo en el 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Tlacna, Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. Ya estamos a breves minutos para continuar con este concierto, que será la Sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad, de Leonard Bernstein. Ya escuchamos del mismo compositor al principio de la transmisión la obertura Cándida de Leonard Bernstein y la Sinfonía número 7 de Jan Sibelius. Y va a finalizar este concierto con la Sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad de Leonard Bernstein, que les repito cómo está constituida. Parte 1, el prólogo, las 7 edades con las variaciones de la 1 a la 7 y las 7 etapas con las variaciones de la 8 a la 14. La parte 2 está constituida por el canto fúnebre, la mascarada y el epílogo. Esta obra está compuesta para piano y orquesta y en esta ocasión tendremos como solista al maestro Alon Goldstein, quien ya ha visitado la Orquesta Sinfónica de Jalapa en algunas otras ocasiones. Les puedo comentar que es uno de los pianistas más originales y sensibles de su generación. Alon Goldstein es admirado por su inteligencia musical, personalidad dinámica, visión artística y un repertorio innovador. Abrió la temporada 2015-2016 con una gira de conciertos por China, tocando los conciertos 20 y 21 de Mozart en arreglo para piano y cuarteto de cuerdas. Este mismo programa fue presentado también en el Festival de Ravinia en Nueva York y grabado en CD para el sello Naxos. Esto ha tenido una gran aceptación por la crítica y entre otras actuaciones destacan su debut con la Sinfónica de Toronto, con el Tokyo Quartet y dos estrenos de conciertos escritos para el mismo Goldstein: Lost Souls, del compositor Amber Dorman, y la Sinfónica de Kansas City y Michael Stern, y Ornamentos de Mark Kopman, con la Camerata de Jerusalén. Anteriormente, Alon Goldstein ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, presentándose esta noche por tercera ocasión. Sí, ya es como familiar que este personaje esté cerca de nosotros tocando con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, como le comento, debe estar muy complacido porque vale la pena decirlo, aunque suene petulante quizá, tenemos una orquesta que cumple con los estándares ya para poder interpretar cualquier tipo de obra, para poder, ¿cómo decir?, para poder entender la manera de dirigir, porque evidentemente cada director huésped tiene una manera de poder dirigirse a la orquesta y tender este puente de comunicación entre la orquesta y entre sus músicos y lo que él quiere decir con su dirección, y también poder acompañar nuestra orquesta a notabilísimos ejecutantes y solistas, pues habla de pues toda la trayectoria que tiene, 89 años se dice rápido, pero evidentemente permea en lo que es la ejecución y el poder abordar, no solamente musicalmente hablando, sino poder ser receptiva en tanto a la manera de dirigir de algún maestro huésped o a la manera de poder acompañar a cualquier solista ejecutante notable. Pues ya estamos a breves minutos de que termine este intermedio y vamos a seguir con esta jornada musical. Les recuerdo la forma de contacto: 2281-040477, 2281-040477 es la forma de contacto por WhatsApp, y también por internet en Radio V y también por Twitter. Así que por favor no deje de acercarse a nosotros por estos medios, porque de verdad que nos alienta muchísimo poder ejercer este trabajo maravilloso que es hacer radio en vivo, y sobre todo cuando se trata de llevar la ejecución musical, que déjenme decirles, son únicas las interpretaciones que se brindan con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Uno puede tener alguna grabación de alguna obra favorita y siempre vamos a escuchar, si tenemos ese disco, la misma interpretación. Sin embargo, escucharlo en vivo tiene otra calidez, tiene otra energía, es una cuestión única poder venir a escuchar la Sinfónica de Jalapa, sobre todo con la magnificencia acústica de lo que es esta sala Tlacna, que déjeme decirlo, fue construida justamente para que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pudiera tener un lugar decoroso para poder hacer su noble labor musical, que es llevar la música de los grandes compositores que no son familiares o los compositores contemporáneos hacia una audiencia que ya tiene muchos años que la sigue, ya antes en el Teatro del Estado, también aquí en Jalapa, ubicado en el centro de la ciudad, o en este sitio maravilloso, porque déjeme comentarle, la sala de conciertos Tlacna está construida en el campus para el deporte, el arte y la cultura, y este lugar está lleno de lo que podría decirse es una parte del bosque de niebla, y que también fue diseñado para que tuviera unos jardines y especies endémicas que florecen. Y entonces es toda una experiencia poder venir a este sitio, no solamente para el sentido acústico, sino también para el sentido visual. Si usted llega temprano, todavía con luz de día, puede solazarse con los jardines maravillosos de lo que es el ámbito de Tlacna, en donde también tenemos una de las bibliotecas más importantes del estado, que es la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana, que también está construida con un diseño bastante contemporáneo y que alberga no solamente los volúmenes físicos que conocemos, sino también una vasta colección de bibliotecas de todo el mundo en línea y algunos legados de escritores ya fallecidos, como es el caso del maestro Carlos Fuentes, quien legó mucho de su biblioteca a la Universidad Veracruzana, y otros personajes connotados que han tenido a bien designar a la Universidad Veracruzana en el ámbito de las bibliotecas, legar sus obras para el beneficio de los estudiantes que se acercan a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, ubicado en el Campus para el Arte, el Deporte y la Cultura, que es donde se encuentra ubicada la sala de conciertos. Así que si no la conocen y viven cerca de Jalapa, o si la conocen, no deben dejar de venir a escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa y recrearse con el ámbito visual en donde se ha construido tanto la Unidad de Servicios Bibliotecarios de Información y la sala Tlacna. Bueno, estamos a breves minutos, como le comento, de continuar con esta transmisión en vivo del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un concierto titulado Celebrando a Leonard Bernstein, dentro de la segunda temporada, en este viernes 21 de septiembre. Bueno, pero hemos hablado en algunas otras ocasiones de los solistas, hemos hablado de la orquesta, y nos hemos olvidado un poco de Lanfranco Marcelletti, quien tiene mucho que ver con la programación y la manera de hacer esta amalgama, este engranaje de música que escuchamos en cada temporada. Lamberto Marchelletti es considerado como uno de los más dinámicos y versátiles músicos brasileños. Director de orquesta y pianista, ha sido reconocido por la crítica y el público de los diversos teatros por donde se ha presentado. Sus compromisos como director lo han llevado a países como Argentina, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y México. Una amplia trayectoria como director de orquesta y como pianista. Y bueno, ya es el segundo periodo que Lanfranco Marchelletti está dirigiendo la Sinfónica de Jalapa, porque déjeme decirle, el director de orquesta que está al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa cumple un periodo de 4 años y luego se hace una terna para ver quién dirigirá los destinos en los siguientes 4 años. Y Lanfranco Marchelletti el año pasado estuvo en la terna también, y bueno, evidentemente por su calidad y por la manera que ha llevado la programación de la Sinfónica de Jalapa, fue nuevamente designado como titular de este organismo sinfónico. Y bueno, ha hecho una programación muy interesante en las últimas jornadas, en estos años que él ha estado al frente de la Sinfónica de Jalapa. Ya vemos que está el maestro Mikhail Medved, que es el concertino o primer violín de nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa, y bueno, hizo el ejercicio ritualístico, podemos decir, de la afinación de la orquesta, que nos indica que ya va a continuar este concierto con la última obra de esta noche, y que es la Sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad, de Leonard Bernstein. Y vemos a Aldon Goldstein en el piano y a Lanfranco Marchelletti dirigirse al centro del estrado de Tacna. Lanfranco Marchelletti sube al podio y vamos a escuchar entonces de Leonard Bernstein la Sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar.

Thank you. Con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con el maestro Alan Goldstein en el piano y bajo la conducción del maestro Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, hemos escuchado de Leonard Bernstein la Sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad, integrada por el prólogo, Siete Edades, Las Siete Etapas, El Canto Fúnebre, La Mascarada y el Epílogo. Ese concierto correspondiente a este viernes 21 de septiembre del año 2018, en donde nos hemos congregado en la Junta Cultural para llevar a esta jornada de la compositor y la orquesta norteamericana de Orma de Frente. En un concierto titulado justamente oración del público que se ha dado cita en Tlacna Centro Cultural. Y nosotros, bueno, pues ya nos vamos. Le agradecemos infinitamente que nos haya sintonizado en esta jornada que hacemos cada viernes y que hacemos con muchísimo gusto para llevar hasta ustedes donde quiera que nos puedan sintonizar, ya por las ondas cristianas, ya por la red, las jornadas de los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Este concierto integrado en la segunda temporada 2018. Pues muchísimas gracias, le reitero nuevamente lo que nosotros nos brinda el hecho de que nos escuche, y lo invitamos para que se quede en la sintonía de Radio B 90.5 de frecuencia modulada. La programación está diseñada para su buen gusto. Nos despedimos, soy Paco Aragón. Y mandamos los micrófonos hasta Clavijero número 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Muy buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Equipo de producción: Antonio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.

Thank you.

Thank you.